sonrisa de Gardel. La sonrisa de Gardel ilumina la ciudad, ilumina la ciudad, la ciudad que alguna vez, la ciudad que alguna vez era totalmente de él, era totalmente de él. Ahora es tuya la ciudad. En el origen, desde el presente y para el futuro. Fractura expuesta, un agujero negro en la radio. Cuando termina la cortina. Así hablaba Zaratustra, es parte, se llama esta composición y forma parte de. No, ¿qué sándwich? ¿De qué me está hablando, señor? De los sándwiches del refuerzo. Aquí un conductor de este programa dijo que hoy pretende desmayarse. Como un deseo lo dice. Me imagino que Tomás. Calculo como una forma de descanso también. No sé. Tomás nos escribe al Twitter, a @fracturatango, y dice: los estoy escuchando, así me saco la bronca del día. Me imagino que para él pusimos ese fragmentito de Andate a vivir a Nueva York, de los Gardelitos. Y un mensaje que nos llega al Facebook, a Fractura Expuesta Radio Tango, a la fanpage de este programa, ganador de la terna, mentira, de la terna música en radio. De los gracias, Aptera. Claro, del Martín Fierro. Bárbara Gravinsky, finalista del Hugo del Carril, que existe todavía. Del Hugo del Carril, del premio. Del premio Hugo del Carril, que es la iniciativa. No es un premio, es un concurso. Es un concurso que da premios, ¿no? Sí. Que después no se dan también, cosa que denuncia la gente por ahí. Entonces un concurso, porque finalmente no hay premiación. Un concurso, te dan un martillo que te lo ganaste. Bárbara Gravinsky va a cantar y capaz que se lo gane en allí, bueno, en el Hugo del Carril, que es. Parece joda, pero no, es la iniciativa de política cultural. Esto es lindo, ¿no? Es la iniciativa de política cultural del gobierno de la ciudad de Buenos Aires más antigua. Lleva 20 años aproximadamente haciéndose, con un parate en el medio, pero bueno, Bárbara Gravinsky entra y nos manda un mensaje que dice: saludos amigos, sin luz y con agua hasta el cuello, no puedo salir para el estofadazo en el CAF. Claro. Así que los escucho a pilas y mando mensaje a través del BlaBerry y manda besos. Bueno, muchas gracias entonces. Saludamos también a Martín, a Zulema, a Mariano, a Marcela y a Blanca, que también están haciendo lo suyo a través de el Facebook de Fractura Expuesta. Hoy hubo una imagen de la inundación de un túnel que creo que está en Villa Urquiza, que era increíble porque se veía al ras el agua que llegaba hasta el propio puente, o sea, un túnel que iba por abajo y que subía. No habla de esto este tema, pero tiene el mismo nombre. Se llama Túneles, de Ariel Rodríguez. Thank you. Noticias, fracturaexpuesta.com.ar. Es el teléfono para comunicarse con Fractura Expuesta. O voy a tirar uno, el Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango. Ahí nos pueden dejar mensajes. Bueno, trabajadores y quienes conforman las orquestas infantiles y juveniles de la ciudad de Buenos Aires, esto forma parte de la política cultural de la ciudad de Buenos Aires, manifestaron sus diferentes reclamos frente a lo que tiene que ver con la situación de este sector. Les di, repito, las orquestas infantiles y juveniles, que hace más de 15 años vienen desarrollando diferentes actividades, un proyecto que ya cuenta con más de 1.700 chicos y que tiene alrededor de 230 maestros que están trabajando dentro del marco de las orquestas infantiles. Bueno, emitieron un comunicado explicando un poco la situación por la que están atravesando hoy las orquestas infantiles y juveniles, orquestas que dependen de la Subsecretaría de Equidad Educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que están planteando respecto de la situación? Bueno, son varios puntos. Hay, por un lado, reducción en la cantidad de alimentos que integran las viandas de este programa. También hay supresión de los subsidios de las cooperadoras, subsidios que van destinados a la compra y la reparación de instrumentos musicales. Según comentan también, hay como inesperadas cancelaciones de conciertos, alegando algunos argumentos que no tienen sustentos, comentan estos trabajadores, falta de apoyo para intercambios internacionales acordados, intimación y hostigamiento a los trabajadores del proyecto, bueno, dilación en lo que tiene que ver con el plazo a planta permanente de estos trabajadores, y después también el incumplimiento de la implementación de nuevas orquestas comprometidas por el jefe de gobierno. Esta es la situación que están planteando entonces quienes forman parte del programa de orquestas infantiles y juveniles del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, están allí pidiendo para que se puedan solucionar las diferentes situaciones y que permitan garantizar la continuidad de las orquestas y además de todos los trabajadores que allí están participando. Dicen que obviamente no se trata solo de música, sino que es un proyecto que incluye a chicos y a jóvenes de la ciudad y que les permite concretar parte de lo que es el objetivo de este programa, y que es llevar la música, en este caso las orquestas, a diferentes terrenos de la ciudad. Esta es entonces la situación y el comunicado que lanzaron recientemente los trabajadores que forman parte de las orquestas infantiles y juveniles de la ciudad de Buenos Aires. ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! Niebla del riachuelo. ¡Qué noche llena de hastío y de frío! Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. El tango no es solo canción, a veces es palabra, pero tampoco es poesía, sino gente que estudia, que se esfuerza, que hace méritos para ser una persona en esta sociedad. Meritocracia, señor, haga mérito. Tal le pido, cual. Por favor, si no, no va a triunfar. Uno de los triunfadores de esta sociedad maldita es Gustavo Varela. Ah, mire usted, no sé si le va a caer bien eso. No importa, no nos importa absolutamente nada. Él es filósofo, en realidad licenciado en filosofía. Es también escritor, ha escrito dos libros, por lo menos, de tango. Tango, genealogía de la historia social del género, y No plantó un árbol. Que yo sepa, no plantó un árbol. En cualquier momento plantó un árbol. Gustavo Varela es una de las palabras más lúcidas del tango, que escribe en la actualidad. Y la semana pasada, el viernes pasado, cerró la iniciativa del tango será popular o no será nada, en una charla que llevó por título La historia social y política del tango argentino. Vamos a compartir con ustedes, para aquellos que no han presenciado la charla en el Sanata Bar del viernes pasado, tres fragmentos de Gustavo Varela, donde explica algunas de esas cosas que normalmente no se escuchan en los programas que difunden al tango. Sobre todo porque, claro, no se escucha la voz de pensadores como Gustavo Varela. El primer audio habla del origen del tango bajo la premisa ¿dónde nace el tango? Por un lado, el nacimiento del tango me daba 1880. Y 1880 es el nacimiento del Estado moderno. Eso es complejo, quiere decir el Estado tal como lo entendemos ahora. De la gran aldea, de la que hablaba López, a un Estado con un montón de gente. Un montón de gente. Digamos, de 1880 a 1920 fue un quilombo. Un quilombo quiere decir que donde había uno, en 30 años había cinco. Que para una sociedad es muchísimo. No aguanta. Por eso los conventillos, por eso el deambular. Y por eso la mixtura de cultura que somos nosotros. Esta mezcla extraordinaria que tenemos, que se pone de manifiesto en la belleza de las mujeres y que se pone de manifiesto en la enormidad de la cultura que nosotros llevamos adelante. De todos los colores. El tango nace ahí, en medio de ese barullo. Vamos a compartir ahora un segundo momento donde habla, viene a continuación de este origen del tango y comienza a atravesar esta historia social y política de la Argentina con hitos de la historia del tango y una pregunta central que trata de contestar Gustavo Varela. ¿Hay tangos políticos? Lo escuchamos. Y después se vuelve tango canción, es decir, tango con letra, en 1916, que es cuando asume Irigoyen, que es el primer gobierno popular, y el tango popular se termina en 1955, en el medio de la caída de Perón. Y viene otro tango, en septiembre cae Perón, en octubre Piazzolla funda el octeto con guitarra eléctrica, el octeto Buenos Aires. Entonces a mí me parecían que no eran datos azarosos, viste, que no era que el tango era la nostalgia del porteño y que eso se contaba de distintos modos. Me parecía que había una cosa que estaba vinculada con esa historia política que nosotros tenemos, y entonces fui a buscar eso y encontré que los tangos políticos son todos los tangos. No los tangos que hay. Digamos, los menos políticos son los tangos que están dedicados a los presidentes, a los diputados, a los senadores y no sé qué más. Y los tangos anarquistas, esos son los menos políticos. Los tangos más políticos me parecía que eran aquellos que no hablaban nada de política. Porque justamente lo que estaban tratando de pensar era cómo demonios hacíamos de todo este barullo de inmigrantes y de criollos un país. Decía antes que Gustavo Varela, a él le escuchaban, ha escrito dos libros. Uno de ellos es Mal de Tango, la historia social y la genealogía moral del tango en Argentina, ¿no? Y cierra este último fragmento, con el cual, reitero, se cerraron las actividades anuales de la iniciativa El Tango Será Popular o No Será Nada, una iniciativa que tiene como fin último mostrar a los pibes de las escuelas secundarias la posibilidad del tango, que el tango existe, que hay todo un movimiento en la actualidad que está vivo y que genera cosas en las cuales pueden simpatizar o no, pero que por lo menos la conozcan. En ese marco, o sea, en ese contexto habló Gustavo Varela y cierra en este último fragmento hablando de esto, del tango popular, el pueblo, los márgenes morales y la necesidad que tenía nuestra sociedad a principio de siglo en crear identidades cuando se partía, inmigración mediante, de una comunidad tan mezclada, de tantos orígenes distintos. Allí el tango cumplió un rol fundamental y Gustavo Varela lo explica así. Los que nos dedicamos a la cultura y en este particular a la cultura popular, la palabra pueblo es una palabra difícil. Una palabra que está en boca de muchos que no tienen demasiada idea. Es compleja la palabra pueblo, a veces se lleva puesto algunas significaciones que aplana, como si fuese una falta. En general se dice que el tango es popular, y aquellos que dicen que el tango es popular, en muchos casos en las distintas historias del tango están bastante lejos de entender que es lo popular. Ahora, hay una cuestión que es que en un determinado momento hay una suerte de margen moral, quiero decir, ¿qué es lo que está por afuera de lo que se piensa para determinados sectores de la gente? Eso reúne a los niños bien con los sectores populares. El músico que tocaba el tango era un tipo, un italiano, que por ahí era un recién llegado, que entendía la música y que se ponía a tocar. Y tocaba en un prostíbulo donde bailaba un niño bien. Y un niño bien estaba en relación con ese tipo y lo invitaba a tocar a otro lugar. Digo, era una circulación que reunía, insisto, con la idea del abrazo, reunía lo que en otros registros no podía reunirse. Entonces, con las dificultades que eso tiene, pero digo, un país se compone con todos los que lo forman parte. Entonces, el tango me parece que en ese sentido es una expresión de reunión. Lo mismo el tango canción, es decir, el tango con letra. Fíjense ustedes que el tango con letra es un tango que define afectos. Es un tango moral. Tiene una moral muy fuerte. Te dice cómo tenés que vivir, te dice a quién tenés que querer, te dice si tenés que volver a la esquina de tu casa, te dice, habla de tu mamá como si fuese una suerte de santa, de la novia que es como la hija de la madre, viste, de los amigos. Tiene un fuerte sentido moral. Ahora, ese fuerte sentido moral no es porque los sectores populares son moralistas, sino porque requiere la conformación de una identidad en un momento donde los sectores populares se veían fuertemente amenazados. Entonces, digo, ¿de qué modo no armás sino identidad si no es a través del afecto? ¿Viste? Ahí componías. Bien, era la palabra de Gustavo Varela. En el cierre, reitero, del marco ¿el tango será popular o no será nada? El año que viene, si Dios quiere, Gustavo Varela va a estar integrando esta mesa. Así te lo dije. Acaba de llegar a Buenos Aires, está radicado actualmente en Estados Unidos. Quique Sinesi, Walter Castro lo acompañan. Estamos hablando de Pablo Ziegler, el pianista, que en instantes va a conversar aquí con nosotros en Fractura Expuesta, pero toca y suena de esta manera. Thank you.

Fin de espacio publicitario. AM 530. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Germán Marcos, Maximiliano Senkiu. Maximiliano Senkiu, Germán Marcos. Fractura expuesta, Radio Tango. Un programa de radio que escucha tango. Me lo dijo hace tiempo Enrique Santos de Sheffield. Ahora que ya pasamos el 2000 también, what are you going to do with this screwed up world? ¿Qué pensás hacer vos con tanta porquería junta? Pianista, compositor, intérprete, nació en Buenos Aires y está radicado actualmente en Estados Unidos. A los 14 años comienza a actuar profesionalmente con distintos grupos de jazz y paralelamente da conciertos de música clásica como solista hasta los 18 años. Hacia 1978 pasa a integrar el quinteto de Astor Piazzolla, con el que tocó durante más de 10 años. Más tarde inicia su carrera solista en formato de tríos, cuartetos y quintetos, con los que edita diferentes discos como Conexión Porteña, Bajo Cero, Buenos Aires Report y Rojo Tango, entre otros materiales. Recién llegado a Buenos Aires para presentarse en vivo, conversamos con Pablo Ziegler. El viernes 14 de diciembre se presenta Pablo con su trío, acompañado por Walter Castro y Armando de la Vega, en el Torcuato Tasso, en Defensa 1575. Y lo tenemos en línea en este momento, aquí en Fractura Expuesta Radio Tango. Pablo, buenas noches, te saludan Germán y Maxi de Fractura, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien, ¿cómo llegaste al país en este bien, día? Lluvia. Lindo día, ¿no?, para arribar. Sí, sí. ¿Te agarró la nube tóxica también o no? No sé, pero se agarró una nube grande cuando bajábamos. Pero era de la tormenta. Era de la tormenta. Sí. Bueno, se Pablo. Pasó un poquito. Bueno, y después empezó a llover y no paró más. Claro. Nuevamente aquí en Buenos Aires, Pablo. ¿Eh? Nuevamente aquí en Buenos Aires. Nuevamente, generalmente sí. para esta época llegás acá, ¿no? Sí, sí. Por lo general es siempre para visitar familia. Y de paso hacemos algo. Uh-huh. Tocamos un ratito. Este año estuviste por Japón, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza, Austria, Dinamarca. Cuando llega el fin de año, ¿agarrás el pasaporte y repasás por dónde estuviste? No, trato de olvidarme. ¿Tratás de...? ¿Por qué? Porque es un rush, es una carrera así, tipo, es una maratón. ¿Y a esta altura de la carrera te gusta esto o ya te gusta cada vez menos? Sí, bueno, pero imagínate, yo estoy en gira desde chico, creo. Y fundamentalmente, sí, ¿no? Ideas desde antes de Astor. Claro. Con los artistas nacionales, qué sé yo, que siempre hacíamos algo. Pero bueno, nunca me he bajado de un avión. Y con Astor también tenía muchísimas giras. Y con lo mío también, yo siempre estoy dando la vuelta al mundo todos los años. A Japón este año fui 3 veces, ¿viste? Uh-huh. Y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, más Europa, más Estados Unidos. Acá también estuve en junio haciendo cosas, o sea, es un back and forth, muchos vuelos. ¿Y con qué formación, Pablo, estás viajando? Y con distintas formaciones, ¿viste? Yo tengo como un trío, cuarteto, quinteto en Nueva York, tengo un trío, cuarteto acá también. Uh-huh. Lo que pasa es que con el grupo de acá también hacemos Europa, ¿no? Claro. Y algunas cosas de Asia, ¿no? Corea. Y con el grupo de allá hacemos algunas cosas de China, o sea que siempre estoy... Y ahora estoy haciendo unas cosas con una especie de grupo japonés que yo descubrí, que me gustó mucho y de alguna manera hicimos como una alianza para tocar, ¿no? ¿Tango? Sí, sí, son maravillosos. Uh-huh. Imagínate que el tango entró en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, porque sí, prohibieron la música americana, y a un tipo se le ocurrió empezar a poner tangos en la radio. Y desde ese entonces... El tango, yo te diría, Japón es la segunda patria del tango. Pablo, los japoneses dicen lo mismo también. Sí, sí. Pablo, ¿por qué dos formaciones tenés? O sea, ¿por qué elegís un equipo para un lado y otro equipo para el otro? Lo que pasa es que a veces es muy complicado, inclusive hasta combinar con los trabajos de los músicos míos no están todo el tiempo trabajando conmigo, también claro, trabajan con otra gente. Y el booking que se hace, viste, es un año para el otro, y en el clásico es con 2 años de anticipación, ¿viste? Y yo hago un poco de todo, con una orquesta grande, con una orquesta más chica, después dúo, trío, cuarteto, cosas solos también. O sea que De pronto Japón, que yo hacía rato que no había ido con mi quinteto, empecé a tuve un concierto privado de piano solo, y ahí vino un bandoneonista japonés y justo estaba Walter Castro allá haciendo otra cosa, y no, bueno, vino de invitado y lo conocí, este chico japonés, el chico que toca maravilloso también. Y ahí medio, digo, bueno, ¿y cómo sería? Bueno, hicimos como una especie de... Digo, bueno, estaría bueno probar. Y probamos, y la verdad que me encantó, ¿viste? Bien, bien. Porque, inclusive te digo hasta... Vos sabés que esto, además de ser una cosa que uno lleva en la sangre, y lo haría hasta gratis, ¿no? Claro. Pero, bueno, hay que comer. También el tema de los viajes y todo, de pronto... tener músicos un poquito, grupos así, por lo menos entre tres distintas partes en muchos lados, a mí me facilita mucho moverme como más rápidamente y hacer un booking más efectivo, ¿no? Claro. ¿Y agota esa dinámica? Y sí. ¿Después de tantos años? Sí, sí. Agota, pero bueno, es lo que hago, y claro, seguramente me va, y a veces me canso, digo, ay, vacaciones. Claro. ¿No? ¿Y qué es lo que, digamos, vos rescatás de los viajes, de las giras, en el sentido del aprendizaje? Pienso en esto de, por ejemplo, conocer músicos interesantes de diferentes países, poder entablar además un contacto musical con ellos. ¿Qué es lo que sacás después de tantos años de andar circulando allí? Mira, lo que saco en limpio es de que nuestra música, sin ninguna duda, tiene un poder tremendo. No porque la haga yo, ¿no? Eso ya yo lo sabía desde la época de Astor. Tiene un poder tremendo, y más hoy día. Yo no, creo que Astor abrió una puerta enorme para la música nuestra, ¿no? La música de la ciudad de Buenos Aires. Y de tal manera, bueno, que se metió mucho en el mundo clásico, por ejemplo, ¿no? Y yo estoy tocando cada vez más con orquestas sinfónicas, ¿no? Con arreglo mío, y eso... eso es tremendo, ¿no? Porque de pronto, qué sé yo, ves tu nombre, el de Piazzolla, mezclado con Rossini, Wagner, cualquier... Lo cual es muy gracioso, de pronto yo me pongo a pensar. Pero bueno, en nuestra música, Ginastera, le están dando mucha bola a la música de Sudamérica en general. ¿En todo el mundo? ¿Eh? ¿En todo el mundo? En todo el mundo, sí. Porque va cambiando, ¿viste? Los... De pronto le dieron bola a Centroamérica, la cosa más... Y de pronto empezaron a bajar Brasil, ¿no? Claro. Les gusta mucho también la música de Venezuela, Colombia, Perú, ¿no? Le gusta mucho todo lo que está haciendo este chico con la orquesta bolivariana, ¿no? Sí, Pablo Dudamel. Nos conocimos acá hace muchos años con él. Que está haciendo un trabajo bárbaro ahí. No, tremendo, tremendo. Nos conocimos acá... en oportunidad de un concierto de Marta Argerich. Venezolano, ¿no? Es venezolano. Sí, sí, sí, sí. Las orquestas bolivarianas de Venezuela. Exacto, exacto. Estamos... El trabajo que hizo un señor que se llama Abreu. Sí. Ricardo Abreu, creo que es. Que metió la música en todos los, digamos, en todos los niveles, ¿no? En las escuelas. Capturó chicos de la calle para meterlos en la música, y eso fue fantástico. Eso en Venezuela. En Venezuela. Estamos hablando con Pablo Ziegler, que el viernes 14 de diciembre presenta con su trío, con Walter Castro y Armando de la Vega, un concierto ahí en el Torcuato Tasso, en Defensa 1575. Tengo en mis manos Buenos Aires Report, el disco que has editado en formato trío. Sí. Y de los 9 tracks, hay uno solo que es de Astor Piazzolla, que es Libertango, y que es con el que cierra. Pero el resto, para aquellos que te tienen en esa idea del pianista de Piazzolla, bueno, hay 7 temas tuyos y hay uno que es de Quique Cinesi. Exacto. ¿Qué no, repertorio? Nosotros estamos tocando muchísima... Yo estoy tocando mi música. Claro. ¿Qué repertorio vas a presentar en el Tasso? ¿Eh? ¿En el Tasso qué repertorio vas a presentar? Sí, voy a presentar un poco el repertorio que está en mis últimos CD, parte de Buenos Aires Report. Hay un CD nuevo, hay dos, van a salir 2 CDs este año. Ajá. Uno ¿ahora? Que grabé con la orquesta Metropol, que es increíble esa orquesta, ya cuando lo vean más o menos lo que es. Es una orquesta de jazz con una orquesta sinfónica todo junto. ¿En Yankee, norteamericana? Los últimos artistas que estuvieron trabajando con ellos fueron de Pat Metheny, Saluzzi, tremendo, sí. Chicorea, bueno, todo este tipo. Pablo, ¿son norteamericanos? ¿Eh? ¿Son? No, son holandeses. Es la orquesta de la radio y televisión de Ámsterdam. Ajá. ¿No? Se llama la Metropol Orquesta, ¿no? Ajá. son tremendo, tremendo, tremendo. Mira, qué lástima, si yo hubiera el programa te llevaba una copiecita. ¿Y esos discos ya están? No, en abril se supone, porque estuve trabajando, es un concierto en vivo que hicimos con ellos en el 2009 y costó mucho que nos permitieran sacarlo, ¿no? Porque, bueno, costó mucho también la producción de esa de ese concierto, ¿no? Claro. Pero bueno, el dueño de Soho Music, que es el sello mío en Estados Unidos, yo le tiré, le digo, mirá, si vos lográs esto, sos Gardel. Bueno, lo logró el tipo, ¿puede ser? Es Gardel. Sí, le van a permitir una edición limitada, bla, bla, bla, pero bueno, qué sé yo. Y va a ser bueno, buenísimo tener el CD, que además podría haber sido de un DVD. Por ahí te voy a mandar una especie de promo DVD que hicieron. Bueno, cómo no. Voy a decir a Sandra que te lo mande. Cómo no, cómo no. Así lo ves, vas a ver qué lindo. Así. Pablo, este año, bueno, ¿qué fue? ¿Qué es el Eco Classical Award 2012? Ah, sí, otro premio que nos ganamos. ¿En qué consiste? Ah, me gané. ¿En qué consiste este premio? El Rojo Tango. ¿En el disco Rojo Tango? Claro. Es el Grammy europeo. Mira. O sea que yo tengo un latino, el Grammy latino, el europeo y una nominación. No está mal. Claro, eso fue una producción mía que yo hice con la Sony de Alemania para este cantante Erwin Schrott, que es un bajo barítono uruguayo, a pesar de que tenga ese nombre tan germano, ¿no? Uh-huh. Austríaco. Él vive en Austria. Y además es el marido de una de las sopranos más famosas del mundo, que se llama Anna Netrebko, que es una, hoy día es la diosa, además de ser una soprano increíble, aparte es muy linda, así que tiene, se la pasa trabajando, ¿no? Se la pasa cantando los mejores roles. Y este premio vino por Rojo Tango. Sí, bueno, y Erwin, bueno, con el CD este, donde el Rojo Tango es un tema mío, ¿no? Uh-huh. Fue una gran pegada, qué sé yo. Yo estoy muy contento con eso. Pablo, te hago la última pregunta y ya te despedimos. Quería consultarte, bueno, vos estás viajando mucho, pero te quería preguntar sobre si te llegan materiales de artistas de la actualidad. Y en particular, como vos sos habitualmente, y creo que estamos terminando una entrevista, la primera probablemente en tu vida donde no te hablen de Piazzolla, sí. Justamente un representante de Piazzolla en el mundo, en la tierra, bueno, ¿qué artistas destacás, si es que tenés conocimiento de alguno? Y en particular te quería preguntar por Diego Schizzi, que es un pianista que no sé si lo conocés, que es, dicho por los que saben aquí, es como una especie de revolucionario post-Piazzolla que ya deja atrás lo que fue Piazzolla. Míralo, o sea, así. ¿Cómo se llama? Diego Schizzi. Ah, sí, oí hablar de él, pero no he escuchado. No lo escuchaste. No, mira... No, pero quiero. Claro, pero bueno, probablemente ahora lo escuches porque seguramente hará algún concierto aquí en Buenos Aires. ¿Y de otros artistas te llega algo? ¿De acá? Sí. Me llegan a veces algunas cosas, ¿viste? Pero no solamente de acá, me llega de argentinos que están viviendo en otros lados. Ajá. En España, que están viviendo también, qué sé yo, en Europa, y de pronto me llegan cosas, ¿no? ¿Y con Fernando Otero, que viven los dos en Nueva York? Fernando, sí, con Fernando a veces nos vemos. Él está... siempre haciendo cosas también con otros artistas. Que... Bueno. Fernando, sí, Fernando es un gran valor, ¿eh? Sí, claro, sí. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho la conversación. Por supuesto, invitamos a los oyentes a que el viernes 14 de diciembre vayan a la presentación, acompañen ahí en la presentación. En medio de este festival que organiza... El Tazo, o sea que, bueno. Con un piano lindo que es lo que te conmueve para ir a tocar al Tazo. Sí, señor. Yo, ahora que estamos con Pablo, que vive en Nueva York, hablando de pianos lindos, yo quiero decir que estoy mirando la página de Rudy's Music, donde hay también muchas guitarras lindas, un local ahí que está Bueno, está bien. Sí, pues sé que somos amigos con Rudy, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, vamos... Con Quique Chinés y yo le gestionaba algunas guitarras eléctricas 7 cuerdas que... Que toca Kiki. Sí, exacto. Ahí se venden las guitarras Pensa. Pero finalmente él, bueno, hizo un deal con gente de Europa, argentina, ¿no? Que están en Europa. Bueno, vamos, nos quedamos en conversación privada para hablar sobre Rudy's Music. Dale. Y vemos qué podemos hacer. Gracias, Pablo. Un abrazo grande. Gracias. Pablo Ziegler. Ahí lo escuchábamos, el 14 de diciembre se va a presentar en el Tazo junto a Walter Castro, el bandoneonista, y Armando de la Vega, el guitarrista. Escuchamos lo que queda de Milonga para Hermeto, es una obra de Quique Sinesi, pero lo que suena es Pablo Ziegler y trío del disco Buenos Aires Report.

Buzo para el tango. Forrada con 35% de milonga, 34% de vals y 31% de tango. Tírate. Lavala con agua fría. Tírate un paso. Nunca en seco. Planchala a temperatura media escuchando este programa. Tírate un paso. Instrucciones de uso para el tango. Tango. Radio expuesta a fractura. Tango. Utiliza jabón neutro. Auspicia el móvil de Richard Coleston. Café, la inflación es más caro que lo que sea. Total, la culpa es del gobierno. Además, te remarca los precios el viernes a la noche. Con la gente adentro, borra el pizarrón y le sube el precio. Móvil. Conectamos ya con Richard Coleston desde algún lugar de la República Argentina para traernos alguna novedad, alguna figura de hola. La tanguística nacional. Hola. Bueno, hola, ¿cómo le va? Hola, Maxi. Sí, te estoy escuchando. ¿Cómo te va, Maxi? Estoy en este momento en Ranelac, acá muy cerca de la ciudad de La Plata. Hemos venido a visitar al señor Lito Media. ¿Cómo? A Lito Media. Lito Media. Sí, es el interventor de la Academia del Tango de aquí de Ranelac. Es también un gran coleccionista de lo atípico del tango. Coleccionista de lo atípico, de lo atípico. Del tango. ¿Qué sería lo típico, no? Lo discos. Atípico. Yo la voy a pasar. Buenas noches. ¿Qué es lo atípico? Le vea al señor Coleman. No, Coleston. Coleston. Richard Coleston. ¿Por qué no le pasa él? Porque no se está escuchando. Es que está hablando él ahora ya, básicamente. Bueno, tengo que mire, Lito. Bueno, les presento a Lito Media. Hola, Lito, ¿cómo te va? Bueno, porque es muy importante. Tenga cuidado, Coleston. Con el gato persa ese que, por favor, tenga. Le digo que tenga un poco de cuidado, por el amor de Dios, que no sabe lo que vale ese gato, Dios mío. ¿Qué es el gato de Vergara Leumann? Eso. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo es un coleccionista típico de figuras del tango? O sea, de artículos, ¿no? Objetos. No, sí, objetos. Las figuras no. Ah. Intentaré ser breve porque es un ámbito tan apasionante que podría estar aququí mucho tiempo hablando con ustedes. Yo gracias. Tengo utensilios varios. Por ejemplo, tengo la percha donde Gardel colgó la gabardina antes de cantar en un famoso show de Teatro Broadway de 1933, por ejemplo. Tengo acá la percha. Mire usted. Fantástico. ¿Y cómo está la percha? En perfecto estado. ¿Y es que es de alambre, tengo de madera? De madera, por supuesto. Antiguamente el alambre se usaba solamente para hacer yorubas. Ahora bien, tengo el salero que se rompió. Por ejemplo, cuando Libertad Lamarque la tarde que discutió con Evita, ¿se acuerdan los estudios Lumington? Sí. Bueno, se rompió un salero, yo lo tengo acá, en perfecto estado también. Pero y, está roto. Inclusive, sí, se rompió el salero, yo tengo el salero. Tengo el objeto, el coleccionista colecciona. Los pedacitos rotos en perfecto estado tiene. Está perfecto. Y mi objeto, que seguramente les interesará, ¿cuál es el más preciado para mí? Sí, digamos. Claro, iba a preguntar justamente eso. Aquí yo le muestro también para que no se sorprenda mucho, porque me decía Richard Coleston que tenía yo en este frasquito de formol. Esto es una cuerda vocal del gran Caruso. ¡Opa! Es muy impresionante de ver, pero bueno. Yo pensé que eran meniscos, ¿eh? Vio que tiene un parecido. Y lo último, ustedes saben que entre los restos retorcidos, ¿no?, de los aviones trimotores que se dieron ese palo en Colombia ya por 1935, sí, sí. Estaba el de Carlos Gardel, por supuesto, sí. Que fue reconocido por su excelente dentadura, sí. Y por una pulsera de plata. ¿Y usted qué tiene? Aquí se la muestro. Sí, se ve muy bien. Muy, muy bien. Colecciono. ¿Pero qué es? Bueno, también hay que decir que acá el señor Lito Media, perdón, ¿no?, porque usted, Lito, por ahí no le llama la atención, pero a mí me llama muchísimo la atención el rifle de aire comprimido de Tania, este rifle con el que ella, bueno, se libraba un poco de los gatos que la molestaban por las noches. Tenga cuidado con el persa, por favor. Sí, claro. Será podido. ¿De qué se ríe? Lito. Bueno, sí, estamos puntualmente ahora, nos juntamos aquí. ¿De quién es ese gato? ¿De quién es ese gato, Lito? Es un gato persa. Pero es parte de algún tanguero. No, en este caso tiene que ver con el rock, porque me lo regaló Ciro. Eso creo. Pero bueno, entremos en temas de rock, hablemos de tango. ¿Qué es Ciro? ¿Fogliatta? ¿Pertuzzi? No, Pertuzzi. Ah, está bien. El ataque. Lito, usted sabe que nos está llegando aquí información a través de las redes sociales, y ahora que lo están escuchando, y dicen que los objetos que usted tiene... no habrían sido adquiridos de una manera, a ver, ¿cómo decirlo? Para pruebas, no, la persona no muy razonable, no muy razonable. ¿Qué significa la razón? No existe la razón de nuestra vida, es un tango también, no... Yo soy coleccionista. Lo que están diciendo es que usted entra o entró a las casas de estas personas y que hurtó esos objetos. Señor, haga la denuncia a la justicia. Yo no. Entonces... No, sí, usted que está hablando. Por eso los medios de comunicación tienen que ser privatizados todos. Yo solamente reflejo todos lo que dice la gente. Hasta que no se privatice, hasta el último medio de comunicación, vamos a llegar del libertinaje. Que usted me llame para hacer una nota y me trata de chorro. Justamente que yo no hago otra cosa que cuidar a mis gatos. Tenemos Por favor, deja tranquilo este persa. Ustedes se están provocando acá un verdadero... Rarela es un lugar de mucha paz. Es un lugar de mucha tranquilidad. Aquí ni siquiera llueve. Y ustedes llaman para catalogarme a mí de ladrón. Por favor, por favor. Estamos hablando con Lito Media en el móvil de Richard Colston. Hay quien dice, y que denuncia también, que usted le robó, en este caso, para atesorarlo, y vendría a ser su máximo tesoro, la llave de la caja fuerte de la Academia Nacional del Tango, sede de Buenos Aires, al mismísimo Horacio Ferrer. ¿Qué hay esto? Es ¿usted está exhibiendo esto en su museo personal? Mire, la verdad que mientras el señor Horacio Ferrer no admita que no es el autor del tango Balada para un Loco, no tiene derecho a entrar ni siquiera a su propia casa. ¿El de quién es? Y que todavía sigue llamando a su esposa Mimi, sí, cuando debería llamarla Lulú. Pero cuando la llama Lulú, se acuerda de Mimi. Yo sé quién es Horacio Ferrer. Sé quién es, lo conozco. ¿Por qué esa denuncia de Balada para un Loco? ¿De quién es Balada para un Loco? El tango, la letra del tango Balada para un Loco es del señor Caloi, Carlos Loizodio, lo tenga su santa gloria, que lo, aparte lo sacaba en una revista muy conocida de esa época, y estaba loco caminando por Callao y los semáforos le, ¿no?, tiraban tres. Pero usted tiene... Sí. ¿Pruebas? Claro, en este museo de artículos atípicos del coleccionista de tango, ¿usted tiene el dibujito? No, tiene un gato persa, está bien. Gracias, Lito, gracias, Richard. Lito, se nos termina el programa. Se está pudriendo todo. Se está complicando, nos vemos. ¿Pero es un solo gato? Por favor, Lito. No escucho. Gracias, gracias. No, bueno. Por favor, Horacio Ferrer, por favor. Gracias. Decí la verdad, Horacio, decí la verdad. Cortale. Te lo va a agradecer. Gracias. Privatícenlos. Gustavo, cortale y después tenemos problemas nosotros con la Academia del Tango. Bueno, Lito Media, coleccionista de objetos atípicos, de grandes personalidades del tango. Richard Colston, el móvil de exteriores de Fractura Expuesta. Hernán Casares en la coordinación de aire, Gabriela Gugliaro en la operación técnica, Germán Marcos y Maximiliano Senkiu en la conducción y en la producción general. ¡Ay, feliz día del productor, Ga! ¡Ay, felicitaciones! Sí, no, es hoy, todavía no pasó. Es hoy, sí, estamos... Si todas las radios te estuvieron hablando de esta pavada, ¿quién se murió? Saludemos. El día del productor. ¿Es la muerte de alguien? ¿De una guerra que hubo entre productor y locutor? Después te lo cuento. Bueno... Nos vamos hasta la semana que viene, como siempre aquí en la 530, los jueves. Nos vemos en fracturaexpuesta.com.ar y si no también en el bar El Refuerzo, en donde vamos a comer. A la mesa del prejuicio. Hay un sándwich, son los mejores sándwiches del país, ¿no? Un sándwich de cazadores suizos que vendrían a ser como unos choricitos. Que no pueden dormir después. Bueno, los recomendamos. Pero de lo bien que se come. Muy bien. Gabriela Gugliaro en jogging y Nacho Borda con las noticias también en jogging. Nosotros nos vemos la semana que viene. Quedan dos programas de Fractura Expuesta en el año. Chau.